suena esta sintonía, esto quiere decir que llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y en breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hola, buenas tardes, Pilar. Adelante. Bueno, pues mira, ha sido de una manera ya muy inmediata esta misma tarde, a las 6:30. En breve tenemos la presentación de un libro que es una antología de poesía en asturiano. Se titula Sur Diversu, tiene un subtítulo que define bastante bien de lo que va, que es la antología de 50 años de poesía asturiana, de estos últimos 50 años. Es un libro que publica Cuatro Gotes Ediciones y pues desde el Ateneo Obrero de Gijón damos hoy cabida a la presentación del mismo, en la que estarán tanto el coordinador de Cuatro Gotes, que es Ignacio Galán, como Berto García, que es el coordinador del libro en concreto, el antólogo, ¿no?, la persona que recopiló toda esta información. Y a su vez también algunos de los poetas que se recogen en el libro son nada más y nada menos que 131, leerán un poema, leerán el poema que está seleccionado en el libro. Entonces, repito, esta misma tarde a las 6:30, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, pues organizamos esta actividad. Luego, tal día como mañana, continúa, ya lo habíamos comentado, el 34 Campeonato Social de Ajedrez del Ateneo Obrero. Es un campeonato, bueno, lógicamente ya cerrado, ya tuvo su primera ronda, en el que participan socios y socias de la entidad que cultivan esta disciplina, bien sea porque están en equipos federados o por de una manera, digamos, de ocio, de interés, ¿no? Y esto va a tener continuidad más viernes a lo largo de lo que queda de mes y de diciembre, en el que se acabaría el torneo como tal. Y luego, pues, me consta que tú especialmente, que mañana empieza el Festival Internacional de Cine de Sison y ya es una convocatoria clásica en la ciudad y también es un clásico en la colaboración del Ateneo Obrero de Gijón con el festival. Hace muchísimos años ya, yo creo que desde los 90, es decir, más de una treintena, en la que venimos colaborando de diferentes formas con el festival, ¿no? Y en esta ocasión pues se plasma en lo siguiente. Por un lado, en el patrocinio de la proyección de una película, que es algo viejo, algo nuevo, algo prestado, película que tendrá su sesión principal este sábado 16 a las 8 de la tarde en las salas O Cine de Los Fresnos y que también tendrá un pase posterior en Gijón Sur al día siguiente. Me parece que es, no tengo aquí el dato. Bueno, pues esta película que es argentina, de bueno, de nacionalidad argentina, española y portuguesa, pero bueno, del director argentino Hernán Rosselli. Y bueno, pues que es una película de cine de autor que cuestiona un poco algún tipo, una parte de la situación social de Argentina, bueno, pues vista desde su punto de vista, ¿no? Y luego también, dentro del Festival de Cine, el martes hay una mesa redonda. Esta es una mesa organizada colectivamente por las cuatro entidades del que ocupamos la segunda planta de la Escuela de Comercio, es decir, por el Ateneo Jovellanos, la Sociedad Cultural Gesto y la Sociedad Cultural Gijonesa, y nosotros, el Ateneo Obrero de Gijón, organizamos una mesa redonda, pero dentro del marco de las actividades del festival, porque versará en torno al tema de la Filmoteca de Asturias. Es un tema que las cuatro entidades venimos intentando debatir en la ciudad y promover que Gijón sea la futura Filmoteca de Asturias. Y en ese sentido, pues vamos a ponerlo a debate. En ese debate estarán presentes dos personas del Festival Internacional de Cine de Gijón, que son nada más y nada menos que su director Alejandro Díaz y Tito Rodríguez, que es el actual jefe de coordinador de programación, y también Graciela Mier, que es la presidenta de la Academia del Cine Asturiano, y Cristian Franco, que es el director de la Filmoteca de Cantabria. Pues nada, eso será un poco a corto plazo lo de semanal de lo que tenemos entre manos desde el Ateneo Obrero de Gijón. Bueno, pues mucha actividad. Mucha actividad. Junto con el Festival Internacional de Cine de Gijón Season. Bueno, recuérdanos la lotería. Que tenemos que comprar, sí, lotería del Ateneo Obrero, sí, de Gijón. Eso es, todavía tenemos hasta los primeros, bueno, hasta el puente más o menos de diciembre, para que la gente no se duerma, porque no la vamos a tener hasta la víspera del sorteo. Entonces, eso sí, tenemos papeletas disponibles en nuestro local social, que está abierto en horario de mañana y tarde, no, bueno, no toda la mañana, toda la tarde, pero bueno, allí figura nuestro horario, de lunes a viernes, sábados y domingos cerrado. Y luego, pues también a los que nos conozcan o conozcan algún directivo o socio de alguna sección de la entidad, pues solemos también disponer de participaciones para todo aquel que le interese, no solo jugar al número del Ateneo de la Lotería, sino también un poco a contribuir con su donativo a la entidad, ¿no? Bueno, pues nada, nos vemos en los cines, ¿no? Eso espero, Pilar. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana en cuanto a conversación telefónica. Eso es. Luego, lo que dices, ahora tenemos el festival entre manos. Por supuesto. Y estamos ya, bueno, expectantes, muy expectantes, ya que arranca mañana, se inaugura. Sí. Y ya tenemos muchas ganas. Efectivamente. Bueno, gracias. Pues gracias a vosotros. Hasta luego. Eran las actividades que proponen desde el Ateneo Obrero de Gijón. Y bueno, ya sabéis. Y hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y la programación de Radio Gras continúa aquí. Los estudios de Radio Gras, desde aquí. y en directo. Os dejamos en su compañía, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.